Control. Ternascación, opa, y recibe los saludos de Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pues lo dicho, bienvenidos al podcast en riguroso directo en tu recto. Bienvenidos a Pequeño Ternasco, a este programa que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, a saltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! Hoy estamos arrancando con el segundo sencillo lanzado en este año, en 2020, por el power trío de rock progresivo de Guadalajara, pero la Guadalajara de México. Esta gente se llaman Parasit. Ya los escuchamos por aquí hace unos meses con el primero. Tienen un no tercero, ya no en ciernes, sino editado. Lo que pasa es que yo tenía guardado este segundo, este titulado Zero to Me, nada para mí. Pero patatero. Y estamos en el episodio número 290 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Gel de Anthrax. No te preocupes, que enseguida te enteras por qué. Mientras tanto, vamos saludando a la Ternascación que nos va dejando aquí en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Pues esos saludos, indicándonos que están a la escucha en directo. Tenemos desde el Levante, de la piel de toro, desde el Levante de España, están a nuestra Ternasquica, Ana. Trío de capitalinos, tenemos a Jorge Lluvero, tenemos al Chetos y tenemos a Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Aparece ese Orgullo Navarro, ese Nafarroa Pride, con Félix desde Tudela y San Hammer desde Murchante. Un poquito de Zaragoza Style con Eli Creator. Nos desplazamos hasta la capital vasca, hasta Vitoria-Gasteiz, para saludar a Jorge Benítez. La Catalunya Crew, representada por Alma y por Draven, desde Barcelona. Viajamos hasta Costa Rica para saludar a Esteban. Buenos días, Mae. Regresamos a la piel de toro, nuevamente a la capital, a los madriles, acordada a ese Juanma. Ahí en el sur, en Córdoba, en Priego, ahí está Rafalillo, la escucha. Y cerramos de momento con más Zaragoza Style, con Rubén Oteo, también escuchando desde la capital del Ebro. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Que no, Charlie, que no, que esto no era melódico, porque para ser melódico tiene que ser rock melódico del norte de Europa, ¿eh? Y estos eran rock progresivo de Guadalajara, Guadalajara. Venga, vámonos con la noticia tonta, que es la que ha dado el título al programa de hoy, es gel de Anthrax. Vamos allá, Roxa, Roxa. Anthrax anuncian gel hidroalcohólico Stone Spreading Disease. De todo mal. Di que sí, di que sí. Stop spreading the disease. Para de extender la enfermedad. Pues sí. Pareciera que los Anthrax quieren empezar a hacer caja, haciendo merchant, aprovechando la pandemia, ¿no? Charlie Benante, el batería de los populares neoyorquinos Anthrax, ha posteado en sus perfiles de las redes sociales una foto con supuestamente un nuevo producto de merchandising que se va a comercializar por parte de la banda. Se trataría de un gel hidroalcohólico llamado Stop Spreading the Disease, jugando con la portada y título del segundo álbum del combo Fraser de la ciudad de la Gran Manzana. Aunque desconocemos si se trata de una broma, y lo cierto es que todo apunta a ello, en el texto, Charlie Benante afirmaba que su comercialización está próxima, está cercana. De ser cierto, Anthrax comenzarían a parecerse a sus ídolos Kiss, capaces de poner su logo a los productos más inverosímiles. Pues bueno, con Anthrax nunca se sabe y con Charlie Benante todavía menos. ¿Qué mejor? Hoy lo ponemos redoble, Roxa Rosae, porque no la hilamos, porque lo que vamos a hacer es escuchar uno de los cortes que aparecían en ese segundo disco de los Anthrax, en ese Spreading the Disease, un tema titulado Gung Ho. Porque claro, me ha hecho gracieta lo de Stop Spreading the Disease. Spreading the Disease era el título de aquel álbum, de ese segundo álbum, Extiende la enfermedad. Y bueno, pues han hecho la broma esta o la coña marinera con ese, añadiéndole Stop para descender la enfermedad, en clara alusión al tema del coronavirus. Y bueno, me he puesto a revisar un poquito ese disco. Tengo que decir, lo voy a decir, ahora me van a saltar todos los fans de Anthrax diciéndome qué tontadas estoy diciendo, pero tengo que decir que es un disco bastante flojo. Es un disco bastante flojo, que además si lo estuvieran editando ahora, ya te digo yo que no le dejaban editar más discos. Pero son los Anthrax, y este tema, el último corte, el que lo cerraba, de los nueve que tenía, pues sí que se aproxima bastante a lo que conocemos que han hecho Anthrax toda la vida. Encima, precisamente con este disco, se conformó el line-up más reconocible de la banda, ¿verdad? Joey Belladonna, Frank Bello, Charlie Benante, Dan Speech and Mr. Scott Ian. De todos modos, no está mal, ¿no? Para matar al coronavirus, gel de Anthrax que lo mata todo. ¡Gracias! Saludos hasta el macizo galaico para nuestra querida Silviña. Y el creador del Nafarroa Pride, Nacho Seek and Destroy, más Seek and Destroy que nunca. Ya tú sabes. Localizar y destruir co. ¡Opa! Y el Charlie, que en el fondo es bastante moñas, pues dice que le gusta mucho el segundo disco de los Anthrax. ¡Moñas! Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! El rincón oscuro. Eso lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Pues los miércoles precisamente no es un día para moñas. Arrancamos la sección más brutica del programa con Carnival of Killers, Carnaval de Asesinos, el primer álbum de estudio de los Macabre, de los de Illinois, décimo de su carrera en casi 10 años, coincidiendo además con su 35 aniversario como banda. El Murder Metal de los de Chicago, nuevamente en las tiendas el próximo 13 de noviembre. Este, The Lake of Fire, el lago de fuego, es su single presentación. Macabre. No requiere presentación. ¡Ese es! ¡Viva los miércoles! Dice Alma. ¡Aupai! Y vamos a aprovechar también para mandarle un abracico a Eli de los Ratones Colorados, que no lo tenemos precisamente en muy buen estado de ánimo. Así que un gran abrazo ternasco para nuestro querido Elías. For hours, like, Y un saludazo infernal hasta el Bierzo y hasta la escucha Pedro Melofirion, Black Bomber. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues seguimos aquí en el Rincón Oscuro cuando pasan 17 minutos de las 3 de la tarde, hora Madrid, en este episodio número 290 ya, co. En nada, hacemos las 3 centenas y celebramos también el segundo año de Tribu Ternasca, ¿eh? Todo pierde coherencia y con voces que perduran la suerte y el destino. Vamos a presentar ahora a una banda de nuevo cuño, nueva formación. Evidentemente no son nuevos ellos porque vienen todos de distintas otras bandas de allí, de su zona, de la zona de, pues, del Estrecho, ¿eh?, de Cádiz. Se llaman Nafta y su batería Iván Corpas nos ha hecho llegar el sencillo debut de esta banda, como te digo, gaditana, de metal extremo. Ni chirigotas ni pollas en vinagre. Ruido, ruido y ruido. Este tema tiene un nombre muy como pizza al culo, ¿eh? Origin, origen, el origen de los Nafta. ¡Ahí están! Show me the grave you are within my fucking origin. www.matarradio2.com. Bueno, ahí hemos tenido a los Napta y su sencillo debut, Origin. Tienen buena pinta, oiga. Ahora nos vamos hasta el Peloponeso. Para escuchar la nueva remasterización del álbum debut de los Enestigma, ese titulado Reforming the Universe. Como te digo, un proyecto de Galactic Atmospheric Black Metal Heleno, liderado por el bajista Bonifatios. Mira qué caña se mete el Bonifacio, ¿cómo, eh? Bueno, en Stigma, el tema que estamos escuchando se llama The Transcendental Force of the Universe. La fuerza trascendental o la trascendental fuerza del universo. Que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Escuchas ya a los creadores del sonido Gotemburgo. Y si no son los creadores, casi casi han tardado 4 años, pero ya está aquí el duodécimo álbum de estudio de los death melódicos suecos, Dark Tranquility. Saldrá el próximo 20 de noviembre. Llevará por título Moment. Un momentico que ahora sale. Y este Phantom Days, días fantasmagóricos o del fantasma, es el anticipo. Dark Tranquility, cerrando el rincón oscuro. Dice Pedro, la leoparda, la del ácido. Yo me quedo más con lo bien que dice Heavy, el italiano este que salía en la película de... ¿Cómo se llamaba? El día de la bestia. Pero no, es death metal, no es lo mismo. Hoy llevamos puntualidad británica, ¿eh? Han sido solo unos segundos más de y media. O'clock. Pero vamos, vamos a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hay unas bizarradas que vienen patrocinados ambos titulares por nuestra amiga Alma. Bueno, patrocinados, que nos los ha enviado ella. Y destacaré que son dos titulares que podríamos incluir ambos en el mismo grupo de tontunas, ¿eh? Tontunas para millonetis. Hacen referencia a productos extremadamente caros y sobre todo, absolutamente inútiles. Bueno, venga, no vamos a darle más emoción al momento y vamos a arrancar con esos titulares que, como siempre, nos trae Roxae. Los nuevos pantalones de moda valen más de 750 euros, sucios y con manchas de hierba. Pues ala, eso para pa el primero o la primera que se compre el pantalón, este. Es que sale, es que disfruta un poco de la vida, ¿eh? No, no se tiran por... por el césped ni nada. No, no, se lo tienen que comprar una vez se ha hecho eso. Y que, luego, se la haya, que la hayan manchado otros para poner... Y luego dice, me los he comprado ayer y luego me fui al campo. A la agricultura. Me fui a la agricultura, tía, y me lo pasé teta, ¿sabes? Ahí con las boñigas y los bichos. En la charca de Des también me metí. Ah, sí, esa. Charlie ya se va ofreciendo para, dice, yo por 100 euros se los dejo todavía más sucios que eso. Yo los pone por aquí. Jorge Benítez dice que pantacas guarreras a 700 pavos. Venga, vamos a por el texto de la noticia ya, que dice así. Con estos pantalones de pierna ancha, la firma italiana Gucci busca el retorno al estilo grunge. Los del estilo grunge llevaban los pantalones cortados. Y luego se ponían botas militares. No llevaban los pantalones llenos de mierda de verde. A no ser que se hubieran ido a un festival. Entonces sí, ¿eh? Pero vamos, no era la tónica general. O sea, los pantalones grunge eran cortados por debajo de la rodilla. En plan bermuda jean. Que no se acaba el programa, tranquilos, que se nos ha ido la canción. Bueno, dice, como os iba diciendo, la firma italiana Gucci busca el retorno al estilo grunge, apostando por un efecto entre el envejecimiento y las manchas que no ha dejado indiferente a nadie. Pues a mí me ha dejado como estaba, que se diga. Bueno, un poco más indignado, es verdad, no me he quedado indiferente. De hecho, como bien apuntaba Roxae, con estos vaqueros buscan recrear la ilusión que le genera a todo el mundo el recuerdo de haber pasado una tarde jugando tranquilamente en un jardín o en el campo. Y ahora viene lo mejor, ahora viene cómo lo venden la propia marca. Dicen así: Gucci explora nuevas técnicas de lavado que difuminan la línea entre lo vintage y lo contemporáneo. Además, todas las sobras de algodón orgánico del proceso de corte de este producto se reciclan en nuevos materiales. Mega ecologistas, ¿sabes? Pantalones manchados por el campo y además los reciclan. ¡Hala! Era lo más popular. Se va a comprar los pantalones, tu puta madre. Bueno, esto es casi más chorrada que la propia noticia, esto que acabo de decir. Porque sabemos perfectamente que la gente es tan sumamente inútil que acabará comprándoselos y nuevamente convertirán en realidad lo que debería ser quimera. Quimera, la quimera es el título de la canción que está escuchando de una gente llamada, voy a intuir que, Dravernue. O Dravernue. O Dravernue, o Dravernue, yo que sé. Proyecto DAGDA, acrónimo, por cierto, de A.A.G.D.A. Es el álbum debut para esta formación heavy metal donostiarra, que se han atrevido para ser un debut nada más y nada menos que con una ópera metal. Y este, La Quimera, es el sencillo presentación. Lo que escuchas aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Per de Calanda a las 3 horas Madrid, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Has visto cómo molamos, Roxa Rosa, ¿eh? Nos ha entrado el inmoral con el grito de ellos. Sí, sí. Ni hecho aposta, tú. Silviña dice que por 1000 pavos ella se los vende los tejanos estos hasta con fragancias. Rubén con gomitina, calimocho y corrida original. MS Lengua la traba, ya lo sé, el que tiene boca se equivoca. Oh. Pero esto, como es un nombre inventado y no tengo el sonido fonético, pues oye, pues yo doy opciones, doy opciones. Dravernue. Loroño Power, saludo para la lata, para la consera, para el podcast, para nuestro Ternasco Diego. Y también saludo para ti que nos estás escuchando, pues eso, en Lataditos. Caña en verano. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues por añadir una última sugerencia a Ternasca, a nuestro querido Jorge Benítez, a todo aquel que se compre los pantalones di merda, pantaloni di merda, ¿eh? Como son de Gucci, son pantaloni di merda, ¿eh? Dice Jorge que por una birrita que se los escupe. Yo por un pacharán. Venga, vamos a... Estábamos hablando de que eran bizarradas, pues muy en plan tontos del culo millonetis, ¿vale? Atentos al siguiente titular, porque no va a hacer otra cosa que confirmároslo. El mejor café del mundo es un café de mierda que vale 45 euros la taza. Por dinero que no sea, me cago en todo, a gastar ahí, venga. Acabaréis con mi paciencia, pero con mi dinero. Y lo de café de mierda, nunca mejor dicho, cuidado. 45 euros por un café. Esta extravagancia que día a día gana más adeptos en ciudades cosmopolitas como Nueva York, Tokio o Londres, sube de nivel, le añades otro escalafón si se añade que el café denominado Kopi Luwak procede de los excrementos de un animal, concretamente la civeta, un mamífero, una especie de mapache que vive en el sudeste asiático y el África subsahariana. Pero ese café sigue, es carísimo. Sí, sí, bueno, pero no deja de ser una mierda, ¿no? O viene bueno, de la mierda. Pero esta vez la mierda vale ese dinero. Que sí, que yo no me gasto 45 euros en un café, y menos si me dicen que lo han sacado de las cagadas de un bicho. Mira que después está lavadico. Bien, bien, pues vale, pues te lo tomas tú. Yo no me lo voy a tomar. Entre la alimentación habitual... Ahí va. Entre la alimentación habitual de las civetas, además de insectos, frutas y pequeños mamíferos, se encuentran los frutos maduros del café. Un producto que las vuelve locas, les encanta, es su preferido. Los animales digieren parcialmente el grano y luego lo cagan. Un proceso que lo modifica químicamente, rompiendo las proteínas que se producen, que producen su clásico amargor, convirtiendo el café en un producto con un sabor único a mierda, que se paga por casi 400 euracos el kilo. Las semillas, ahora se me comprendo yo, no me admiro que valga tanto el café este, sí, porque sí. Las semillas se recogen manualmente de las heces. Se seleccionan y limpian cuidadosamente para luego tostarlas y entrar directamente en el mercado más selecto del mundo gourmet. Pues otra chorrada como tal cualquiera, pero vamos, sí, por lo menos. Es que lo que me jode de esto es que valdrá 400 euros el kilo, pero el que mete la mano en la mierda para limpiarlas, ese no va a cobrar. No, ese no, poco. Ese, pues como los basureros y la gente que le toca seleccionar los residuos de plásticos y tal. Sí, sí. Ya sabes, trabajos bien pagados, pero polaba. Pues como os digo, yo no me lo bebo ni aunque me lo inviten. No va a ser que pille... Que encima, en los tiempos que estamos, de que pasan los viruses de animal a humano, esto es otro canal para que pasen realmente. No va a ser, yo no me lo veo, no va a ser que pille algo raro o yo qué sé, una cirrosis. Una historia repetida, una historia espeluznante, una historia delictiva, una historia humillante, una historia escondida, una historia repugnante. Absolutamente repugnante la historia, correcto, eso es lo que nos cantan los Cirrosis en su tema Vidas Robadas. Ilusiones en un hospital. Nuevo sencillo extraído de Directo al Hígado, el último DVD de los de Aranda de Duero. Por cierto, en este tema, este tema colabora, no es que colabore, se lo canta Juan Car de Boicot. ¡Cirrosis! ¡Vidas Robadas! Sonando en Pequeño Tarnasco. Mira, Eli Creator, que tiene amistades entre la alta alcurnia de la música punkarra estatal, ¿eh? Coleguilla del bajista de los Cirrosis, que nos dice que es un tipo muy majo. ¡Aupai! Esto es la tribu Ternasca, queridas y queridos, una comunidad rockera, y no solo estamos para despojarnos de la risa, estamos también para todo lo que haga falta, y cuando más falta hace, por supuesto que también. En la fuerza de esta tribu, de la tribu Ternasca. ¡Wow, yeah! Hemos vuelto a echar un buen rato, aunque hoy el Rincón Oscuro no ha sido, porque Nacho Seek and Destroy nos ha quejado, no. no ha sido excesivamente brutal, ¿eh? Hay otras semanas que viene mucho más duro. Está escuchando la sintonía de saltomatarradiorock.com. Pues hoy estamos a miércoles. No nos sucede ningún programa. Lamentablemente, nuestro compañero Javi del Valle y su otra semana musical, otra semana de rock, perdón, se toman un tiempo de descanso superior al habitual del parón veraniego, pues para despejar ideas y buscar nuevos sentidos radiofónicos. Pero bueno, la programación de Asalto Mata Radio Rock sigue ahí con unas pedazos de temas. Hasta la playlist, es buena, la continuidad y todo. Y no tengo abuela. Bueno, y si nos estás escuchando enlatados, en conserva, vía podcast, pues eso quiere decir que lo estás haciendo a través del replayer de podcast de Pequeño Ternasco, la web de asaltomatarradiorock.com, web en la que tienes no solo ese player, sino otros 60 y pico de todos los programas que están en la parrilla de emisión. Te vas a lista de podcast, a la parte superior de nuestra web, el menú principal, y allí se despliegan todos para que elijas y disfrutes. La tribu Ternasca tiene mucha fuerza, pero no tiene fuerza para mandarme animaladas. La animalada para el final. Así que he tomado prestada una sugerencia de Rubén Oteo de ya del mes de agosto, de los Operación Mutante concretamente, y hemos traído esta animalada de versión que se marcaron de la sintonía de La Bola de Cristal, a la que titularon, pues muy sutilmente, La Polla de Cristal. Y no se vayan todavía, que queda despedirse con Anda San Pere Galanda. Tiene esta polla que a todo el mundo le enrolla. Es una peli porno en el cine. improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Mira, tenemos también a Belén, que estaba a la escucha. No me había dado cuenta. ¡Aupai! ¿Puedes creer que al final ese será tu destino? Nadie mejor que tú para rimar al amigo Elías. Venga, Roxa Rosae, no marchamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Campos de verde visión, tierra que cubre. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como cada día, y aunque no esté emitiendo igual, la escucha, porque para eso también está el podcast. Así que sin nada más que añadir, os recuerdo como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, comprándoos unos pantalones de 750 euros mientras os tomáis un café de 45 o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más. ¡Agur!